Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Yo tuve la impresión que mi vida se iba trazando sola. Y entonces no me he visto frente a una disyuntiva, claro, de tener que decidir sigo o no sigo. Las cosas se fueron dando, se fue dando el hecho de tocar la primera vez, por ejemplo, con orquesta cuando tenía 9 años. Mi padre estaba en la orquesta, cosa que era muy divertida porque era el único músico que no podía cerrar la boca de la sonrisa que tenía de felicidad. Y después toqué con la orquesta, una parte de la orquesta del Teatro Colón, que mi padre había seducido para que aceptaran de tocar gratis. Y después así toqué en el Colón por la primera vez a los 14 años el concierto de Grieg. Después vino el de Schumann y poco a poco se fue dando todo. ¿Nunca compuso nada? No tengo talento para componer. Bruno, yo lo mostró a nadie. Sí, pero soy muy sonso. Yo lo desilusiono, lo siento, pero no. No, Bruno, capaz que escribió algo y no se lo mostró a nadie y lo tiene en su casa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que para hacer muy bien algo hay que saber circunscribirse a eso. Y yo tuve, modestia aparte, la sabiduría de no querer hacer demasiadas cosas. Yo conozco, tengo un alumno que tiene talento para todo. ¿Sabe? Si yo lo viera un día en un cohete a Marte, no me extrañaría. Es músico, toca cualquier tipo de música, hace magia, canta. Pero no puede poner toda su energía, focalizarla en una cosa. Bruno, vos dijiste claramente que viste tu vida como si fuera un trineo del cual no se te podías mover, con lo cual estaba trazada tu vida, no había improvisación al respecto. Sí, fue una metáfora. No entiendo. Sí. Voy a usted hacia un lado. También no improvisás, cuando tocas todo vas al estudio. ¿Hubo improvisación en tu vida, tal vez? Bueno, ¿En los afectos? ¿En qué improvisaste? ¿En el amor? Termino el concepto de la música. Okay. Es decir, el mismo concierto, esos que estuvieron pasando ahora, tocado por diferentes intérpretes, es distinto. Claro. Respeta un marco, se respeta el estilo, se respeta las indicaciones de la música, pero pasa por el intérprete y es absolutamente diferente, si no, no habría un solo pianista. Es decir, nosotros somos aquel que refleja lo que recibe como emoción y como inspiración de un compositor y lo refleja al público, lo brinda al público. Eso lo dijo Bruno. ¿Qué significa el piano en tu vida? Todo. Yo me he casado con ese señor de teclas blancas y negras que me sonríe siempre y es mi gran amigo. Bruno Gelber, Memorias de un niño prodigio. Bruno Gelber, pianista argentino, adora el glamour de los escenarios, la magia del vivo y la música que cuenta sobre los sentimientos humanos. En la vida cotidiana, traduce en cada detalle la misma nobleza y el mismo buen gusto de su arte, y aprecia sobre todas las cosas la honestidad en las relaciones humanas. Un idilio lo une a la música desde la niñez. Desde los 3 años, cuando descubrió la fascinación del mundo de los sonidos y la dicha de un talento con el que fue dotado para convertirse en uno de los pianistas más brillantes de su generación. Al cabo de un exitoso concierto en la Filarmónica de Berlín, Bruno Gelber compartió con la revista La Nación una de sus caras menos conocidas, la de algunos de los recuerdos más entrañables de esa infancia de prodigio, transcurrida en el seno de una familia porteña argentina que semejaba, según dice Gelber, un infierno musical. Cuando era chico me parecía que mi cuadra en la calle Kramer del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, era importante porque pasaban medios de locomoción, la línea 10 del colectivo, la 51 del trolebús y los tranvías 4 y 34. Me parecía una gloria. ¡Qué pelotudo! Dormía en una habitación con ventana a la calle, convivía con esos ruidos y con el ir y venir de la gente. Al frente de mi casa llegaban visitas en un Cadillac. Me gustaba tanto esa escena cuando el chofer se bajaba, se quitaba la gorra y le abría la puerta a una mujer de trajecito que bajaba lentamente. Me quedaba horas enteras detrás de esa ventana. ¿Qué podría haber hablado de todo lo que yo observaba? ¿Se sentía aislado? Jamás me sentí aislado. Todo lo contrario, porque siempre fui el centro de mi familia. ¿Cómo fue tener una infancia sin escuela? Antes de dedicarme exclusivamente a la música y a dar conciertos que implicaban estudiar todo el día, iba a una escuela en la que me pusieron 2 grados adelantado. No era fácil integrarme. Y comencé a experimentar terror por los chicos más grandes. Una vez llevé unas figuritas y todos se me tiraron encima. Me sentí atacado, asustado. Era una sensación horrible. Al poco tiempo, cuando cumplí 7 años, me enfermé de polio. Y nunca más volví a la escuela. Respecto de la música, Bruno Gelber cuenta que sus padres, él violista de la Orquesta del Colón, ella profesora de piano, se resistían a que él se dedicara a la misma actividad. Incluso lloraba desconsolado porque encontraba terriblemente injusto que los alumnos que venían a tomar lecciones a su casa tuvieran el derecho de compartir con su papá o su mamá horas de instrumento interminables, en tanto que a él ese placer le era negado por capricho. Era injusto, porque yo comprendía ese lenguaje, la música mejor que nadie. Ese era mi lenguaje. Me pertenecía y lo amaba por encima de todo. Hasta que su vocación y unas condiciones extraordinarias se impusieron por peso propio, a los 5 años ofreció su primer concierto público y a los 9 ya debutaba con orquesta interpretando nada más y nada menos que el tercer concierto de Beethoven, con músicos del Teatro Colón dirigidos por su maestro, el célebre Vicente Scaramuzza, también maestro de la pianista argentina Marta Argerich. ¿Le agradaba ser el centro de su familia? No sé si me gustaba o no. Crecí así y así me acostumbré a que fuera la vida. Yo era el geniecito de la familia. Daba conciertos, era chiquito, era lindo y muy dulce para los demás. Y también era un chico enfermo, claro. El mundo giraba a mi alrededor y yo no podía hacerme otra idea de lo que sería una vida normal. Pienso de todos modos que esa actitud protagonista ya estaba en mi propia naturaleza. Lo recuerdo con tanta claridad. Cuando un desconocido venía a casa, yo iba corriendo a ponerme mi trajecito de fiesta, me peinaba y volvía para presentarme como una estrella, con toda la pompa infantil de la que era capaz. ¿Pero usted nunca ha escuchado cómo tocó el piano?, le preguntaba esa persona. Ah, entonces debería escucharme. No podía ser de otra forma. Y ahí comenzaba mi concierto. ¿Cuáles eran sus sueños en la infancia? Si de chico hubiera sabido todo lo que iba a viajar gracias a esa vida, me hubiera hecho inmensamente feliz. Adoro viajar tanto como el lujo y la belleza. He nacido con una fijación por lo estético y mis fantasías pasaban por esa admiración loca que tenía por el glamour. Y quizás suene extraño, porque nadie me inculcó ser así. Y no solo mi oído era profundamente sensible a la música. Percibía estímulos de toda naturaleza. Mis sentidos vivían bombardeados y los sueños tenían que ver con la imaginación de sensaciones estéticas. Como una revelación, como un gran acontecimiento, describe ese primer concierto con orquesta en el Círculo Militar a los 9 años. La idea de ser alguien importante para el público me fascinó. La gente me aplaudía con tanto entusiasmo. Estaban impresionados, me felicitaban, me auguraban una carrera y mucho éxito. Las señoras me besaban y apretujaban con ese énfasis típico de los argentinos, hasta que empezaron a pedirme autógrafos. Yo apenas si sabía qué era firmar, y no sé cómo describir esa emoción de niño, sintiéndome querido y admirado como una estrella de cine. Mi orgullo era interminable. Un Un par de semanas después, aprendería sin embargo una lección importante. Advertido de los autógrafos, el pequeño artista pidió un lindo rincón con mesa, silla y todo lo posible para hacer especial el momento en que recibía a la gente. El concierto se repitió, el público se mostró nuevamente entusiasta y colmado de buenos deseos. Pero a nadie se le ocurrió pedir un autógrafo. Dios me enseñó en ese instante algo esencial para el artista: no esperar ni pedir nada jamás. Si hay algo que debe suceder, llegará cuando sea el momento. También relata el pianista Bruno Gelber de sus años con el famoso y temido maestro Escaramuza y guarda recuerdos entrañables. Conservo una dulce nostalgia de esas horas mágicas. Sus clases eran una puesta en escena, un ritual. Y si bien es verdad que todos experimentábamos terror frente a él porque era odioso y malo, al mismo tiempo era un santo que dedicaba su vida a los alumnos. Era un ser inaccesible, irritable y apasionado. Alguien que desde un castillo lleno de música, una casa de dos pisos en La Valle 1982, de la que recuerdo el olor a humedad y los sillones de cuero, nos legaba sus secretos. Nos convertía en pianistas y en verdad estábamos hipnóticamente fascinados con su genio. ¿Había algo que anhelara tanto como la música? La parte estética. Nunca jugué con un chico de mi edad. Nunca tuve un trato normal, sino solo relaciones privilegiadas. La parte estética la sufrí siempre. Es un dolor constante en mi vida. Trataba de esconderme y el día que por fin me pusieron pantalones largos fue uno de los más felices de mi vida. ¿Se convirtieron el piano y su genialidad musical en una suerte de refugio? No, la música nunca fue un refugio para mí. Siempre fue un mundo aparte, completo y singular. Un mundo perfecto en sí mismo, al que yo pertenecía con cuerpo y alma. Era algo absolutamente mío. Todo lo demás daba lo mismo. La música nunca fue un reemplazo de nada. Yo vivía esa pasión de una manera santa. Vivía como embriagado de música y todo el romanticismo del mundo pasaba desesperadamente por mi corazón. Estaba poseído día y noche, y lo impresionante era el entendimiento, la complicidad que encontraba en ese lenguaje. Reconocía que solo necesitaba que me dieran los medios, la técnica para poder expresarme y volcar esos sentimientos arrebatadores. No, la música no fue un refugio para mí. Fue y sigue siendo una fascinación en el alma, la historia de un amor irresistible. Gelber nació en Buenos Aires, Argentina, en 1941. Comenzó a estudiar el piano con su madre a los 3 años y más tarde con Vicente Scaramuzza. Ofreció su primer concierto público en la Argentina a los 5 años. A los 18 años se trasladó a París con una beca del gobierno francés para perfeccionarse como discípulo de la célebre pianista Marguerite Long. Su triunfal debut internacional tuvo lugar en Múnich en 1959. El pianista Arthur Rubinstein vio en él a uno de los más grandes pianistas de su generación. Hemos escuchado del compositor alemán Johann Sebastian Bach el preludio y fuga en re mayor BWV 532 en transcripción del compositor y pianista italiano Ferruccio Busoni. Interpretó Bruno Leonardo Gelber. En esta edición se relató la entrevista realizada al pianista Bruno Gelber por Cecilia Scalisi, la cual apareció publicada en el mes de agosto de 2004 en la revista en internet La Nación. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.